en Costa Rica. La autopercepción colectiva de los y las costarricenses como personas blancas en cuyos genes predomina la herencia europea y casi han sido borradas las raíces indígenas no solo es errónea, sino que es causa de una larga historia de discriminación e invisibilización de los pueblos originarios, una historia que se mantiene vigente hasta la fecha. Muchos de sus ancestros ya estaban en la tierra que después se llamaría Costa Rica a la llegada de los colonizadores españoles. Muchos de ellos y ellas resistieron a la invasión y por ello tuvieron que pagar el precio del aislamiento mientras el país se autoproclamaba nación mestiza y blanca. Para más señas, la Suiza centroamericana. Esta negación de la diversidad cultural y étnica que ocupa los 51.000 kilómetros cuadrados de superficie hizo que no fuera sino hasta 1993 cuando la totalidad de las y los habitantes indígenas del país tuvieron su cédula de identidad y se les reconoció como ciudadanos y ciudadanas costarricenses. Cerca de 22 años han pasado desde que los y las habitantes indígenas costarricenses recibieron su cédula de identidad. Pero los problemas de discriminación e invisibilización no quedaron ahí. Aunque desde 1977 existe una ley de pueblos indígenas en Costa Rica que les reconoce como propietarios de sus territorios de manera inalienable e intransferible, estos no gozan de autonomía. Además, la ocupación de sus tierras por parte de personas no indígenas ha aumentado los conflictos y el racismo. No nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando que sigan golpeando a los compañeros y golpeando a niños que la verdad que no tienen nada que ver en esto. Esta es la tierra de nosotros, aquí vivimos nosotros y vamos a seguir defendiendo la tierra a como nosotros podamos. En cuanto a la proyección nuestra, siempre ha sido eso, reivindicar los derechos de los pueblos indígenas, no solo es eso, sino de todos los pueblos de nuestro país. Estos fragmentos de entrevistas telefónicas traen a la memoria cómo hace pocos meses, en el territorio de Salitre, en Buenos Aires de Punta Arenas, al sur del país, los hechos de violencia por la invasión de tierras crecieron en intensidad y frecuencia. En aquel entonces, Sonia Suárez, habitante de Salitre, reportaba la persecución y agresiones que hicieron que muchas familias tuvieran que huir e internarse en la montaña. Pues nosotros tenemos dos días de que no casi ni nos hemos alimentado, ni nos hemos hidratado, hemos pasado escondidos en las montañas. Ellos pues dándonos cacería como que si nosotros fuéramos unos tepezcuintles o no sé ni qué, cómo nos verán ellos. Pero sí, la situación está muy tensa y muy grave aquí en todo el territorio de Salitre. Lo que estamos exigiendo ahorita básicamente es que expulsen a esa gente de dentro del territorio y que nos devuelvan a nosotros la paz y las tierras que por derecho nos corresponden. Cuando esta oleada de violencia se desató en Salitre, el gobierno que recién asumía el poder en Costa Rica designó a su viceministra de la presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, como representante del poder ejecutivo y la persona que encabezaría las negociaciones entre las partes. Desde entonces, las y los habitantes originarios de Salitre dieron una tregua a su proceso de recuperación de las tierras, pero de manera esporádica se siguen dando los ataques, agresiones y quemas de casas por parte de los invasores no indígenas. Tras sus diferentes misiones al territorio, el Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, ODAIN, ha recomendado a las autoridades de gobierno una intervención asertiva, que establezca responsabilidades penales por las agresiones y ocupación ilegal de las tierras, que siente un precedente a fin de que estos hechos no se repitan en otros territorios. Gustavo Cabrera, integrante del ODAIN. Una de las recomendaciones es esa, que el Estado gobierno no inicie o no continúe ningún esfuerzo de diálogo donde en la mesa estén sentados algunos de los que las mismas víctimas afectadas por la violencia señalan como responsables de los actos delictivos. O sea, no puede el gobierno sentar en la mesa a los que son perpetradores de la violencia frente a los indígenas que están al otro lado esperando justicia o negociación, comillas, pero frente a estos otros sería una amenaza, sería un impedimento realmente, se sentiría un desbalance, un desequilibrio en una mesa donde están los perpetradores de la violencia y los afectados o víctimas por el otro lado no podrían actuar. Pero lejos de recibir señales de diálogo y resolución del conflicto, el movimiento de autonomía indígena sufrió un nuevo golpe el 6 de noviembre de 2014, cuando el presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena ADI de Salitre, Sergio Rojas, fue arrestado por supuesta malversación de fondos de la asociación. Sin embargo, la solidaridad de los pueblos indígenas y organizaciones de derechos humanos sigue del lado de Sergio Rojas, a quien califican como un preso político cuyo arresto es una respuesta al liderazgo de Rojas en el proceso de recuperación de tierras indígenas. Salitre es una tierra por donde ha corrido sangre y lágrimas, pero no es el único territorio indígena de Costa Rica donde el irrespeto a los derechos de los pueblos originarios desencadena en conflicto. En la zona Caribe del país, una reciente huelga en fincas bananeras de la transnacional Del Monte reveló serios abusos y violación de derechos laborales contra trabajadores indígenas Nove Buglé provenientes de Panamá. Terra Bairey Curré, también al sur del país, han dado luchas similares por su territorio, por un sistema educativo que no entierre sus culturas y por un sistema de gobernanza autónomo y sin imposiciones ajenas. Desde Costa Rica y para el informativo Voces Nuestras, Noelia Alfaro.